La pasta. Alá. Invoica. Lucha, la controle. Jacobo Entertainment. Empezamos de cero, mira qué pasó. Piscina olímpica en la mansión. Sigo subiendo como ascensor. Ustedes son réplica imitación. Nunca violamos los códigos. Sigo brincando como faraón. El rey de la selva, soy el león. Conquistando como Ponce de León. Leyenda, leyenda. Tenemos la cone, Pablo y Griselda. Leyenda, leyenda. Tenemos la cone, Bolí como Zelda. Leyenda, quieres guerra, quieres contienda. Hay ofrenda que Dios te reprenda. Sin balance como Calgualenda. Las flores violetas, la banda. Nacimos para ser leyenda. Traje pasto manín pa' que prenda. Tu baby me llama pa' que yo la atienda. Que tenga tienda, que la atienda. Te cobramos la llega la renta. Body tengo mis versos en venta. Bien por arriba como unos 70. My G, no te me sorprenda. Aquí caminamos sin venda. Sorry manín, no te me ofenda. Tú eres de embuste como tus prendas. Cuerno y chivo me dicen el chapo. Yo ando en la city, tú pasas en dos mapos. Plomo a las ratas, marranos y sapos. Si me extraditan, yo me les escapo. En la calle, leyenda seré. Hice mi nombre porque no choteé. Me les volé, la frente yo no les bajé. Yo no me dejé, yo sí me les ve. Leyenda, leyenda. Tenemos la cone de Pablo y Griselda. Leyenda, leyenda. Tenemos los links como Zelda. Ey, leyenda, leyenda. Le mandamos de 100 pa' que aprenda. Ey, leyenda, leyenda. No me llamen que está full la agenda. Soy el rey como LeBron James. Ando con la chura que macho y jardín. Esto puesto para ser fuerte. Con DJ Capo pero no canté. Estamos aguantando a todo nivel. Lo que me da risa a la de Chappelle. Soy el BMF como Matt Fidel. Revolucionario como John Fidel. 73 como el 23. Madison Garden from Chicago Bulls. Mis letras locos son como alfiler. Ando con los 300 no de Chrysler. Fumando Cali como everyday. A los Dr. Dre, un Vaseline, una onza hey. Justo una leyenda como Dr. J. A los Eazy-E and the B.U.A. Heartbreak Creek, a los HBK. Ghost Ride the Whip, a los GTA. Los míos ballin', baby, NBA 2K. Nigga making money, casa de papel. En la cocina, baby, la jamba. Y cocinando pollo y nada de día. Aquí le meto satanic. A la baby le hundo mi chocolate. Pone bruto, te explota el cari. Con los palos y cortas como Dream Mali. Haciendo un par de donas la Polari. Cuando sea mío yo me compro un Pagani. Dando polo puesto caballo de fuerza para esos Ferrari. Siempre ando reto como un Atari. Soy una leyenda como Young Big Papi. Leyenda, leyenda. Tenemos la cone pa' Pablo y Griselda. Leyenda, leyenda. Tenemos la cone con Lee como Zelda. Leyenda, leyenda. Tenemos la cone pa' Pablo y Griselda. Whoopsie. Yo te lo dije que sí. Alive, ey. A-L-I-V-E. Bandido. Luchi los controles. Ey. Alfox Media.